Una gota y un pincel se pusieron a jugar. Corrían por el papel y quisieron descansar. Dibujaron un colchón, se acostaron a dormir. Y llegó la lapicera, se pusieron a reír. Dibujaron un manzano, se sentaron a comer. Luego apareció un bosque, lo quisieron recorrer. En el bosque había un mar, allí se lavó el pincel. Terminó en el portalápices de la mesa de Manuel. Manuel estaba cansado y se fue a recostar. Y soñó con un manzano, con un bosque y con un mar. Una gota y un pincel se pusieron a jugar. Corrían por el papel y quisieron descansar. Dibujaron un colchón, se acostaron a dormir. Y llegó la lapicera, se pusieron a reír. Dibujaron un manzano, se sentaron a comer. Luego apareció un bosque, lo quisieron recorrer. En el bosque había un mar, allí se lavó el pincel. Terminó en el portalápices de la mesa de Manuel. Manuel estaba cansado y se fue a recostar. Y soñó con un manzano, con un bosque y con un mar.